El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una ni dos, sino tres. Tres mentiras verdes. Uno. A los gobiernos y las empresas no les importa el ambiente. Eso no es ley. A los gobiernos y a las empresas les importa lo que les importa a sus votantes o clientes. En países donde el pueblo o el consumidor exige responsabilidad ambiental, las cosas cambian y de inmediato. Difunde la palabra. 2. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Imposible. A pesar de lo que supuestamente dijo Dios, el mundo que nos creó para vivir tiene sus recursos y espacio limitado. Si no controlamos la natalidad a nivel planificable, no va a haber papa que nos salve. Palabra del Señor. 3. La construcción verde significa hacer casas rústicas. No, la construcción ambientalmente responsable implica el menor impacto ambiental posible durante la producción y una ingeniería que reduzca el consumo de recursos de quienes ahí habitan. Vivir en armonía con el ambiente no significa vivir mal. 14. No fueron una ni dos, sino tres. Tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.